Radio Comunitaria con Todo te informa. Sin disfrazar la noticia. No te dejes llevar por la mentira. La realidad es una sola. Miércoles 2 de marzo del 2011. Las otras privilegiadas son las madres. La presidenta Cristina Fernández anunció ayer que se extenderá la asignación universal por hijo a las mujeres embarazadas a partir del tercer mes de embarazo y afirmó que el gobierno con esta medida está haciendo una muy fuerte apuesta a la vida. Fue al inaugurar el periodo de sesiones ordinarias del Congreso Nacional. La jefa de Estado aseguró que con esto se logrará descender la mortalidad infantil y materno infantil y que regirá a partir del primer día de mayo próximo. Dieguitas defendiendo sus bosques. El Alto, una franja de monte nativo santiagueño ubicado en el sudoeste provincial, no solo es una barrera natural al proceso de salinización y desertificación de la zona, sino también el hogar de una docena de ailús del pueblo de Dieguita Cacano, que reclaman la titularización de unas 60.000 hectáreas. Los integrantes de ailús son quichuhablantes, o como se dice entre los santiagueños, quichuistos, que en los últimos años enfrentaron cuerpo a cuerpo la llegada de usurpadores empresarios al territorio de ocupación ancestral. Aparecieron con una topadora, tractor y dos rolos para destruir parte del bosque nativo y posesiones nuestras, cercos, potreros, mangos, deslindes y forestaciones que hicimos nosotros. También antiguos caminos vecinales. Todo eso provocó daños ambientales irreversibles, detalló el cacique Oscar Tito Zurita. Cristina, presidenta 2011. Miles de militantes de agrupaciones políticas, sociales y gremiales colmaron la plaza de los dos congresos para acompañar a la presidenta de la Nación en la apertura de la Asamblea Legislativa y la proclamaron como candidata presidencial para las próximas elecciones. Las columnas de las organizaciones comenzaron a llegar a las inmediaciones del Congreso Nacional desde distintos puntos de la ciudad y el conurbano bonaerense con una misma consigna: Fuerza Cristina y Cristina Presidenta 2011. Estas fueron las noticias del informativo matutino.